Hola mundo. Hola bacterios y bacterias, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3821, haciendo lo de siempre, dignificar la música y ofrecerte un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de Power Pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Una selección musical que te ofrecemos tres veces por semana en tu web favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz de estar con todos vosotros. Y empezamos con un trallazo, Puff Booms. Debería ser todo un hit en el cancionero del pop rock español de todos los tiempos. Terrícola Invasor, el tema con el que la banda de Guadalajara, Puff Booms, cierra su nuevo disco, The Puff Booms, que han publicado a medias Snap Records y Urra Records. Dos sellos pequeños, pero con un gusto exquisito, y que son capaces de publicar un disco de este tamaño, 12 pulgadas, pero que es brutal. Canciones de power pop, pop rock de toda la vida, cantadas con intensidad, con estribillos, con melodía, en fin, una gozada. Puff Booms, para abrir nuestro programa 3821 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es lo nuevo de otro músico de cabecera, un tipo que hace power pop, pero con esas raíces que le añade siempre Nashville a los músicos de allí, aunque hagan otra cosa. Y esto es lo que hace él, otra cosa, pero tiene ese puntito, esa sabiduría para hacer canciones que se pega en Nashville, una de las ciudades más musicales del mundo. Aquí está Renovo con su disco You Can See It All From Here y la canción Baby Blues, una maravilla. Renovo. Este es el tercer trabajo de Renovo, un disco que se titula You Can See It All From Here y es un paso adelante más en la carrera de este músico que ha sacado tres discos. Él es neoyorquino, nació allí en la Gran Manzana y estuvo tocando el bajo pues con gente como Albert Hammond Jr. de los Strokes, estuvo también con Moni Suzuki y también estuvo con un cantautor que se hacía llamar The Fame y después se marchó a Nashville y empezó su carrera en solitario. Tiene un montón montón de singles con su nombre y otros cuantos con proyectos también un poco paralelos y a veces incluso de producción o de composición de canciones. Y estos tres discos maravillosos, tres discazos, como son el primero, Happening and Other Things, el primero con el que lo descubrimos. Después sacó un discazo titulado Lessons from a Shooting Star y este último, que es una auténtica maravilla. Y de ahí hemos sacado este Baby Blues, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Cher, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Plástico Elástico sonando por todas partes, alto, claro y en buena compañía. Sigamos con la música de los 4018s, que acaban de sacar un nuevo single para Big Steel, que es, ya sabes, el sello que está, no para de sacar singles y buenas canciones. Y lo nuevo es, tiene un puntito power pop, más garajero incluso que lo habitual. Y bueno, pues es un disco que tiene ciertos regusto a la potencia habitual de esta banda, de los 4018s, pero con ese toquecito que siempre nos ha gustado, power popero. Es una mezcla bastante, bastante interesante. Aquí está con el tema Late Night Radio. Ellos son The 4018s. You make a million. punto garajero en esta canción, un poco Smithereens incluso, de The 1419s, esta banda de Temecula, de California, que acaba de grabar un single, dos buenas canciones. Esta es la cara, Late Night Radio, para el sello Big Steer Music. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son australianos, vienen desde Melbourne y se llaman Rolling Blackouts Coastal Fever. Tienen un puntito indie muy interesante, pero bastante pop, que nos hace más apetecibles. Es una especie de soft punk a veces, y tienen un disquito que va a salir esta misma semana, el día 5, que se va a titular Subways to New Italia, y lo saca Sub Pop, el sello Sub Pop. Y aquí están los Rolling Blackouts Coastal Fever con este Falling Thunder. interesante lo que hacen los Rolling, Blackouts, Coastal Fever, muy radiantes, muy playeros incluso. Falling Thunder es la canción que han adelantado de este disco, Sideways to New Italy, que sale ya mismo, el día 5, este viernes, a través del sello Sub Pop, y que ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es un murciano maravilloso que se llama Juan Antonio Ross. Es un músico al que seguimos toda la vida. Él es de Madrid, lleva años viviendo en Murcia, tiene un gusto exquisito, adora el pop un poco barroco, un poco recargado, un poco bien construido, lleno de adornos, de destellos. Y su último disco, ese último álbum publicado por Rock Indiana y titulado Interstellar, lo estamos desgranando a base de grandísimas canciones como esta, Taking Off. Aquí está Juan Antonio Ross. Antonio Ross, con un talento para esto de la música, para esto del pop, inmenso, sin límites. Taking Off se titulaba esta canción, incluida en el disco Interstellar publicado por Rock Indiana, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, musicales, por ejemplo, hipopfm.com dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com dedicada a la música rock. También estamos en dos emisoras digitales locales y en este caso asturianas, como son radiopra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, y también suena Plástico Elástico en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla y de manera normal, además, y con buena música. En todas ellas suena Plástico Elástico. Esto que viene a continuación es una banda, un cuarteto británico que graban, tocan, componen, hacen de todo y tienen una mezcla de power pop, indie rock, britpop, en fin, graban para el sello Cool Cat Music, que es todo un aval. Su último disco es muy bonito, ya os lo hemos presentado aquí en un par de ocasiones, se titula Wake Up in Hollywood, y ahí están canciones tan francamente buenas como este Bubblegum Monster. Tiene un puntito chicle que nos vuelve loco. It's karma, it's cool. A TV detective. I'm king at the weekend with ink on my fingers, and I stand elected. I'm a fan club fanatic, a new age romancer, a superconductor, a music constructor, last of the pop addicts. With buenísima canción, este toquecillo chicle festivalero casi, un poquito los escoceses, ¿cómo se llamaban estos? Basie Rollers, por ahí. Bubblegum Monsters, graban los It's Karma It's Cool para Cool Cat Music, y este es su último trabajo, Wake Up in Hollywood, Levántate, Despierta en Hollywood. Un bonito tema, sí señor. Sigamos con aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una banda nacional, una banda que viene desde Málaga y que se llaman Agentes Secretos. Ellos acaban de sacar un single. Habíamos escuchado la cara B, que es una versión del Start de los Jam, y nos dijimos, bueno, vamos a estrenar próximamente la cara. Bueno, pues aquí está este temazo que se titula Quiero Más, que es la cara del nuevo single publicado por Snap Records y por Urra Música, que se titula Quiero Más, Agentes Secretos. Ahí estaban los Agentes Secretos con este Quiero Más, que tiene esa fuerza brutal de Los Salvajes, por ejemplo, de los años 60. Quiero Más, cara de ese nuevo single del grupo malagueño Agentes Secretos. Suena aquí en plásticoelástico.es. Y estos son Los Reflectors, una banda angelina que hacen un power pop perfecto, prácticamente perfecto, y que están tramando algo con Snap Records. Así que pronto habrá noticias de ellos, de este disco, First Impression, que es una gozada, que hemos oído ya varias canciones y que seguiremos escuchando más cortes del mismo. Situation Critical es esta que hoy suena aquí en Plástico Elástico. The Reflectors. Reflectors con ese Situation, que es un temazo, una auténtica bomba power popero, Situation Critical, incluido en su álbum First Impression, un disco en principio publicado a través de Burger Records y Time for Action en Alemania, Suecia y todas estas partes, Time for Action, y en Estados Unidos Burger Records, y en España parece ser que va a ser Snap el que se encargue de hacer algo con ellos. El cuarteto de Los Ángeles, The Reflectors, buena banda, sí señor, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, programa favorito de canciones. Estos que vienen ahora vienen desde Escocia, desde Aberdeen, se llaman The Vapor Trails, graban para Futureman Records, han sacado un disco, o van a sacar un disco el próximo 19 de junio, que se va a titular Golden Sunshine, que es una preciosidad, que tiene un puntito tintineante, melódico, dulce, pues escocés, muy escocés. The Vapor Trails, aquí están con este Dr. Barnes. We'll be right back. Vapor Trails, esta banda escocesa de Aberdeen, que suenan bastante jungle, que tienen ahí esas guitarras tan tintineantes y bueno, tienen un toquecillo de jungle, pop rock, power pop, una mezcla curiosa e interesante y sobre todo con mucha melodía y buenas canciones. Dr. Burns, que tiene ese puntito beateliano del Revolver, que es un álbum que saldrá el Golden Sunshine el 19 de junio con Futureman Records y que ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación viene desde Madrid, es una chica que se llama Maite, que tiene un buen gusto por el pop exquisito y además trabajadora de la sanidad pública. Así que con doble motivo de agradecimiento por su música y por su trabajo, aquí está esta grandísima canción que se titula Sweet Music y que es una cosita pequeña, diminuta, perfecta joya pop. Sweet Music, minúscule 605. We're gonna dance tonight while the moon laughs on my side. Save my life. Pues ahí estaba, esta dulce música, una canción grabada en estos meses de marzo, mayo, entre marzo y mayo de 2020, en pleno coronavirus. Y bueno, pues es una preciosidad de canción, además se acompaña con un vídeo muy caserillo y muy mono. En fin, buena interpretación, una vez más, de Minúscule 605, autoeditado y autohecho, gestionado y todo. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, donde vas a escuchar lo que no suena en ninguna otra parte. Y es bueno, además. Vamos con un poquito de soft rock. El soft rock que promete publicar dentro de muy poco, el 10 de julio, el sello New West. Y lo va a hacer a través de este disco, Back of Our Minds, que sacan un dúo que se llaman Callen y Aisling, y hacen una preciosa mezcla de soft rock cálido y muy californiano, que bueno, ellos son Callen y Aisling, Calm Down. Athens, Georgia, Callen y Aslin. El próximo mes de julio, el día 10, publican su álbum Back of Our Minds. De momento ya tenemos esta canción que se titulaba Calm Down. Muy bonita, de soft rock, bien hecha, así, sin más. Vamos con los Posies, que acaban de hacer también un par de canciones acústicas. Ken está en Stringfellow, está en París, y el otro componente, John Auer, que está en Canadá, y juntos han grabado a la distancia un par de canciones, y una de ellas es esta preciosidad titulada See the Ways, de Posies. Looking so hard, everyone is on the line. Everybody's moving sideways, hoping there is more to find. You never had the chance to waste before. You never had the chance to waste. Another summer in the valley, another student you can't teach, another score you'll never tally, every peak you'll never reach. You never had the chance to waste before. You never had the chance to waste. You never had the chance to waste before. You never had the chance to waste. So what do you do if you don't know? Yeah, what do you do if you don't know? Yeah, what do you do if you don't know why? So what if it's true that you won't know? What if it's true that you won't know? Yeah, what if it's true that you won't know why? No, no. Madre mía, qué voces hacen los Posies. John Auer, Ken Stringfellow, con estas canciones grabadas a la distancia, desde Francia y desde Canadá, donde se encuentran recluidos. Side Ways es una de las canciones. Oiremos próximamente la otra aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Hasta aquí este programa 3821. Seguimos contigo, a tu lado, en tiempos difíciles. Y nos vamos con un músico de Texas que se llama Ryan Hamilton y que and the Harlequin Ghost, y que ha publicado un EP muy bueno, muy bonito, con canciones estupendas como esta con la que nos vamos a quedar. Heads Carolina, Tails California. Sed buenos. Hasta aquí Plástico Elástico. y a disfrutar de la vida, que son dos días. Baby, what do you say we just get lost? Leave this one-horse town like two rebels. With